Exclusivo. Calico Skies Radio. 100% McCartney. Hola miembros de Calico Skies Radio, bienvenidos al podcast exclusivo. Mi nombre es Julio Martínez y tenemos muchas novedades de Paul McCartney para compartir con ustedes. La primera de ellas es el regreso de Paul McCartney a los escenarios con el arranque de Freshen Up Tour. Una gira que en realidad, viendo la lista de temas que sucedió en Quebec, en Canadá, el 17 de septiembre, casi que nos decepciona un poquito porque, a decir verdad, en comparación con One on One, no hay cambios significativos. Y uno hasta podría decir que este tour es One on One con canciones de Ship Station. Quizás la frustración parte en la negación de McCartney del cambio de apertura y cierre, al menos, para darle esa frescura que supuestamente nos ofrece el título de su nueva gira. Porque el comienzo fue con A Hard's Night y el cierre con Gandalf Slumbers, Carry That Weight, The End. Algo que ya McCartney nos tiene totalmente acostumbrados en los últimos años. De esa manera abre y de esa manera cierra. Después, en cuanto al orden, realizó High High High en el segundo lugar, el tema de Wings, que tampoco es una novedad, lo ha hecho bastante en este último tiempo. Can't Buy Me Love. Luego Letting Go, una pieza que también realiza desde el Up and Coming Tour, año 2010, con algunos intervalos. Esta vez con la novedad del set de vientos que ya había mostrado en el Grand Station de Nueva York. Después aparecieron los temas de Cheap Station como Who Cares, Come On To Me. Luego aparece a esta altura la interminable Let Me Roll It, con Foxy Lady en la coda. Prosiguió con I Got A Feeling, otro tema de los Beatles que ya nos ha cansado un poquito. Lo bueno fue el regreso de Let It Mean, también acompañado por el set de vientos que contrató McCartney. Continuamos con Wings, con 1985. Hubo lugar para Maybe I'm Amazed, el tema dedicado a Linda. I've Just Seen A Face, In Spite Of The Danger. From Me To You, que se agregó, fue una pieza que McCartney interpretó en los conciertos secretos. My Valentine, la insistencia con Nancy. Michelle, que retornó al setlist, pero esto tiene que ver con la ciudad, con Quebec, en donde se habla mucho francés, entonces McCartney decidió incluirla. Es también algo típico de McCartney, ¿no? Por ejemplo, Mall of Kintar seguramente la interpretará en Montreal o en algún lugar de Canadá, porque allí se ha funcionado muy bien esa canción, y también la interpreta en el Reino Unido. En Estados Unidos no, porque no fue un éxito. Después de Michelle llegó el turno de Love Me Do, con la típica historia que cuenta McCartney. La etapa Beatle prosiguió con Blackbird. Y ese escenario, el cual cambia, McCartney se sube a una plataforma, se eleva y tiene un fondo muy, muy lindo en cuanto a imágenes en la pantalla. Eso no, digamos, en la esencia no ha cambiado nada. Sí se modifica en cuanto a las fotografías, pero la esencia no varió para nada. Continuó el tributo a John con Here Today. Luego siguió Queenie I, 4-5 Seconds, una canción que parece que McCartney no va a quitar nunca. Eleanor Rigby. Y la número 23 fue Foo You, el tercer single de Cheap Station, con la proyección del videoclip en las pantallas. Luego siguió Being For The Benefit Of Mr. Kite, Something, el tributo para George, Obladi Oblada, Been On The Run, Back In The USSR, Let It Be, Live And Let Die, con set de vientos también, Hey Shoot, y el bis con Yesterday, I Saw Him Standing There, Sgt. Pepper, la versión reprise. Y el final, como decíamos, con Golden Slumbers, Carry That Weight, The End. O sea que no ha variado para nada Paul McCartney en este Freshen Up Tour que comenzó en Quebec, en Canadá, que va a proseguir en ese país, en la ciudad de Montreal. Pero para los macarnianos dejó un poquito de sabor a poco, porque esperábamos quizás una inclusión mayor de temas de Cheap Station, número uno en Estados Unidos, después vamos a hablar de eso. Y algún que otro cambio más, reitero, ya sean en la apertura o en el cierre. Pero McCartney se siente cómodo así, no quiere que nada salga de ese eje, va a lo totalmente seguro. Y es lo que nos está ofreciendo en este Freshen Up. Veremos si más adelante esto se modifica, esto cambia, si va a haber alguna inclusión, algún quite de algunos de los temas del setlist. Pero bueno, McCartney también ha demostrado que es capaz de todo y que cualquier cosa puede pasar en el mundo macarniano. Vamos a escuchar un poquito de I Saw Her Standing There en Quebec el 17 de septiembre, en el arranque de la nueva gira mundial de Paul McCartney, el Freshen Up Tour. Esto es I Saw Her Standing There. Calico Skies Radio, 100% McCartney. Y el 16 de septiembre tuvimos una de las mejores noticias para nosotros, para los macarnianos, porque nos enteramos que el disco Chip Station debutó en el puesto número 1 de la Billboard. Un logro sensacional por parte de Paul McCartney, que lo venía buscando ya hace mucho tiempo y que por suerte nosotros vivimos esta experiencia. Los de esta generación, los que en mi caso, por ejemplo, tenemos 37 años. Disfrutamos por primera vez esta experiencia de ver a un disco de Maca en el primer lugar de un chart tan importante como el de Estados Unidos. Porque la última vez que ocupó esa posición fue en el año 1982 con el disco Took of War. Si ustedes ingresan a la página, a calicoskaiserradio.com.ar, en la sección de noticias, ahí van a tener detallada la estadística de cuánto tardó Maca en lograr un número uno en los Estados Unidos. Fueron 36 años, 3 meses y 10 días sin un número uno en la Billboard. Así que vaya si pasó tiempo. Y anteriormente había estado muy cerca con Flaming Pie en el año 1997. En ese entonces fue detenido por las Spice Girls, el fenómeno de las chicas británicas, que le arrebataron el número uno, no solo en Estados Unidos, sino también en el Reino Unido. Flaming Pie llegó al puesto número 2 por entonces. Y en el 2001 también estuvo muy cerca Maca con el recopilatorio Wingspan, que se frenó en el puesto número 2. Así que allí Maca estuvo a punto de revalidar el calendario, pero no tuvo suerte. Se lidió recién este año con A Cheap Station, que hasta el momento tiene marcas muy buenas, porque también fue número 1 en Alemania. Y bueno, alcanzó el puesto número 3 en el Reino Unido. Y también número 2 en Holanda. En otros países europeos también ha estado en el top 5. Así que ha tenido un muy buen recibimiento A Cheap Station, no solamente en las reseñas, en las críticas de los periodistas, sino también por parte de la gente que ha comprado el disco y que lo ha situado, en este caso en Estados Unidos, en el puesto número 1. Decíamos entonces que la última vez que Maca había logrado el número 1 fue con Chuck Fuar. Desde entonces, con los discos siguientes, no obtuvieron buenas posiciones en Estados Unidos, porque Pipe of Peace fue número 15. Give My Regard to Broad Street, número 21. Bueno, Press to Play, ni hablar, porque llegó al puesto número 30. Flowers in the Dirt en el puesto 21, una posición bastante discreta para lo que es el disco en sí. El año 93, Maca editó Off the Ground y llegó al puesto 17. Run Devil Run en el 27, en el 99. Driving Rain en el puesto 26. En el 2005, Paul editó Chaos and Creation in the Backyard, uno de sus mejores discos, pero solamente logró el puesto número 6. En el 2007, Memory Almost Full llegó al puesto número 3. E idéntica posición obtuvo New en el 2013. Anteriormente, en el 2012, Paul editó Kisses on the Bottom, su disco jazzero, que llegó al puesto número 5. Así que A Cheap Station ha roto esa mala racha de Maca en el ranking de los Estados Unidos y por supuesto que se puso muy contento, lo publicó en sus redes sociales, envió un mensaje a todos sus fanáticos agradeciendo por este apoyo, a todo su equipo verdaderamente, y también un saludo, una felicitación para Greg Karsten y a Ryan Tedder, que fueron los productores de este disco. Tedder ha participado en el single Fool You, que también coescribió con Paul McCartney. Vale decir también que fue muy buena la promoción que realizó Paul McCartney de este disco, con entrevistas radiales, televisivas, recordamos la de Howard Stern o Jimmy Fallon, por ejemplo, que han sido muy, muy graciosas. Y además, A Cheap Station contiene un pequeño hit de Maca como Come On To Me, que llegó al puesto número 6 en el Adult Alternative Songs de la Billboard, lo cual también marca el poder comercial que tiene este disco. Con este logro, McCartney acumuló su octavo disco número 1 en los Estados Unidos, teniendo obviamente en cuenta su etapa con Wings. Los discos son McCartney del 70, Red Rods Speedway y Ben on the Run del 73, Venus and Mars del 75, At the Speed Sound del 76, Wings Over America del 77 y Two of War de 1982. Felicitamos entonces a Maca, que todavía le dura la sonrisa, y de hecho en el concierto que realizó en Quebec se puso a festejar esta conquista, que lo encuentra con 76 años en un muy buen momento de su carrera. Wanna give you my heart, wanna tell you my story, gonna take it to another level, you and me. Wanna give you my word, let me give you my promise, I will try to make it happen, you can guarantee. Hand in hand, walking through life and making our plans. Hand in hand, let me enter your light, wanna show you my passion. We can make each other happy if we get it right. hand in hand, walking through life and making our plans. Hand in hand, taking our time and making a stand. We can make this dream come true, only if we want to. We can make this dream come true, only when we understand everything in life is planned. Can we make this dream come true? This is Paul McCartney. The Calico Skies. A propósito de Chip Station, habíamos comentado que se estrenó el video de Fool You, en el cual aparece un joven actor que no sé si personifica al McCartney juvenil. Pero bueno, es una historia de amor entre adolescentes. Un chico que se pone pero muy, muy contento cuando la chica en cuestión le pide que lo llame luego de que la madre haya espantado al propio protagonista. Pero lo hemos visto, no ha generado gran conmoción dentro de los fanáticos. Es un video bastante sencillo. Quizás por ahí alguno esperaba algo más, ¿no? Pero es muy... muy, muy básico, en blanco y negro. Quizás capta bastante la esencia de ese aura juvenil que tiene Fuyu, ¿no? Que está básicamente dedicado a ese segmento de chicos de nueva generación que están escuchando música, que están descubriendo artistas. Y el sitio de Paul McCartney ya publicó un nuevo videoclip. Se trata de Back in Brazil, el cual tiene a... otra historia de amor, en el cual esta vez una chica es la gran protagonista, y hay un recital de Paul McCartney allí en el medio. Algunos brasileños criticaron este videoclip y muchos también lo han tildado de regular, como que no es de gran cosa. Hasta el momento Chip Station viene de muy buenas ventas, de grandes canciones, pero en cuanto a videoclip, ahí decepciona un poquito, porque ya pasó la etapa de Fool You sin pena ni gloria, y ahora Back in Brazil, sin tener en cuenta obviamente Come On To Me y I Don't Know, que solamente fueron videos en los cuales sirvieron para aprender la letra. Pero bueno, ya que estamos, vamos a escuchar un poco de Back in Brazil, este tema incluido en el disco Chip Station número 1 en los Estados Unidos. And a far, far better world. Back in Brazil, she meets a man. He's tall and handsome, and he fits in with her plan. Bright lights ahead, music and fun. Nights are for dancing, and the days are for the sun. together, and together they will steal the show. Vamos a repasar lo que sigue en cuanto a fechas del Freshen Up Tour. Paul McCartney se va a presentar el día 20 en Montreal, en el Bell Center. El 28 estará en Winnipeg, continuará en Canadá. Y su periplo canadiense proseguirá el día 30 de septiembre en el Rogers Place de Edmonton. Después ya el 31 de octubre viajará a Japón, va a estar ese día. Y el 1 de noviembre en el Tokyo Dome. Y el 8 de noviembre se presentará en Nagoya. Ya para el 28 de noviembre, Paul tocará en París, en Francia. El día 30 de noviembre en Copenhague, en Dinamarca. Y el día 3 de diciembre se va a Polonia, va a estar en Cracovia. El 5 en Austria, en Viena. El día 6, una segunda noche en Viena. El 12 de diciembre, concierto histórico en el Echo Arena de Liverpool. 14 de diciembre en Glasgow, en Escocia, donde Chip Station ha llegado al puesto número 1. El día 16 de diciembre en el O2 Arena de Londres. El año que viene, hasta ahora, están apuntadas las fechas para Estados Unidos. Así que el gran país de América aguardará hasta el próximo año para ver a Paul McCartney. Y hasta el momento no hay ninguna fecha agregada más. Ahora vamos a compartir la publicidad en la televisión canadiense por el concierto de Paul McCartney en Montreal en el marco de la gira Freshen Up. Paul McCartney. La tournée Freshen Up. Le jeudi 20 septembre au Centre Bell. Une soirée de succès des Beatles, Wings et de sa carrière solo. Billets en vente maintenant au 1-855-310-2525 ou via evinco.ca. Paul McCartney, de retour à Montréal. Bien, macarnianos, hemos llegado al final de este podcast especial. Hablando pura y exclusivamente de las novedades macarnianas, porque hubo y muchas, y habrá seguramente, porque Paul a sus 76 años, con un disco en el puesto número 1 en los Estados Unidos y que es aclamado por la crítica, obviamente que deja mucha más tela para cortar. Además de los videoclips, del setlist, del Freshen Up, en fin. Tenemos para divertirnos, no nos aburrimos nunca con Paul McCartney. Y nos vamos a despedir con una canción en vivo que corresponde a la campaña que McCartney realizó en Spotify, porque si ustedes recuerdan, a fines de julio, Paul presentó Cheap Station o realizó un adelanto de lo que iba a venir con el Freshen Up en Abbey Road, con ese concierto sorpresa, maravilloso por otra parte, en el cual estuvieron sus hijas Stella, Mary, también estuvo James y otras personalidades como Orlando Bloom, Johnny Depp. Y allí, bueno, McCartney tocó en el estudio 2 de Abbey Road y en Spotify subieron las canciones que Maca interpretó, casi a manera de documental. Así que nos vamos a despedir con uno de esos temas que Paul realizó en el estudio 2 de Abbey Road, este correspondiente al disco Cheap Station, y que no ha incluido aún en el Freshen Up. Veremos si más adelante lo hará. Esto es Confident. Nos vamos con esta canción, una de las preferidas de Nancy Shevel, su esposa. Mi nombre es Julio Martínez y nos estaremos reencontrando pronto en Calico Skies Radio, exclusivo para la membresía, o también por ahí en una de esas en algún programa en vivo. Con Calico uno nunca sabe tampoco. Así que macarnenos, que disfruten de esta canción y nos reencontramos pronto. You used to be my confidant. Why underneath this staircase, friend? But I fell out of love with you and brought our romance to an end. I played with you throughout the day and told you every secret thought. Unlike my other so-called friends, you stood beside me as I fought. Your reflected glory, I could dream of shining far off lands where serpents played like bits of string, but played like kittens in my hand. In our imaginary world, where butterflies wear army boots and stomp around the forest, chanting long lost anthems, long lost anthems. Much happier now.